Bueno, volvemos otra vez al domingo, al lunes día 26, porque a las 5 de la tarde tenemos karts de motor para mayores y pequeños hasta las 8 de la tarde en los frontones municipales. Yo esto imagino que va a concitar un montón de interés, sobre todo en los hombres, más que en las mujeres. Para que nos cuente un poquito de qué va a tratar esto, hablamos con Francisco Rodero. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hay que decir también que aparte de los karts, vosotros sois los responsables de los patines de tres ruedas y videoconsolas que van a tener lugar en el pabellón polideportivo el domingo a las 11. Sí, sí, también. ¿Cuántas videoconsolas, Francisco, vais a llevar? Pues son 8 videoconsolas, pero vamos, lo más interesante no son las videoconsolas, en realidad es las pantallas. Son pantallas en alta definición de 3 metros. Madre mía. Y bueno, se puede jugar a un nivel que normalmente uno en casa no puede jugar. Bueno. Va a haber, imagino que problemas entonces de casi espacio. Yo sé que el pabellón polideportivo tiene amplias dimensiones, pero imagino que se van a volver locos, ¿no? Los chicos jugando a las videoconsolas. Bueno, chicos y adultos también, porque esto de las videoconsolas toca a todos por igual casi, ¿no? Es para todo el mundo. Todo el mundo, y la verdad es que todos los sitios que montamos este espectáculo gusta muchísimo. Oye, Francisco, yo no entiendo mucho de videoconsolas. Yo no sé, ¿los juegos también los lleváis vosotros? ¿O los juegos sí, lo sí. llevan? ¿Sí? Bueno, los juegos los llevamos nosotros y si alguien quiere traer un juego, pues se lo puede traer también. ¿Y qué tipo de juegos? Cuéntanos. Bueno, son todos juegos educativos. No hay juegos de violencia. Mira, no me atreví a preguntártelo porque ya está la de siempre, ¿no? Defendiendo que no se pueden, pero ya que lo dices tú, pues lo celebro también, que sea algo educativo. Sí. Son todo educativos, pues juegos de fútbol, juegos de cantar, de música, de no sé, es todo bastante agradable y nada violento. Bien. Eso está muy bien. Bueno, este es el domingo día 25 a las 11 de la mañana, pero el lunes 26 a las 5, cuéntanos lo de los cars de motor. ¿Cómo son estos cars? ¿Qué velocidad alcanzan? Mira, son cars profesionales, de los que pueden encontrar en un karting profesional. Llevamos unos cars que son de doble plaza, en el cual pues el niño pequeñito puede ser llevado por su padre, o dos niños pueden ir al mismo tiempo si quieren. Y luego llevamos unos cars que son individuales, que se pueden montar pues todo el mundo, desde niños desde 6-7 años hasta personas de 99. Ah, pues está muy bien también, ¿no? Que sea tan ecléctico para que la gente sepa que puede ir a cualquier edad. Está conmigo Silvia Floría, que te va a hacer una pregunta, Francisco. Hola. Yo quiero saber cuáles son los peligros que existen a la hora de tratar con estos vehículos. Bueno, en los cars la verdad es que llevamos un circuito hinchable para si alguien se intenta salir del circuito, pues se dé contra un hinchable que protege totalmente, ¿no? Luego los cars son unos cars especiales. Llevan alrededor del car como un palmo aproximadamente de un material muy flexible que en caso de chocar, flexa y hace como la goma de los autos de choque prácticamente. Otra ventaja que tiene llevar esto es que no se puede montar un car encima de otro, con lo cual es súper seguro. Aquí realmente si siguen nuestras instrucciones no hay ningún peligro, ¿no? Eso está bien, que sigan las instrucciones, ¿no? Que eso es lo importante, pero aún así tenemos que decir que el riesgo es mínimo, así como igual las madres que ya sabemos que son muy tremendas, ¿no? Y que a veces hacen bien sin el serlo, bueno, que no se preocupen, que está todo controlado. ¿Cuántos cars vais a llevar? Vamos a traer 5 cars, 4 o 5 cars, vamos, los que nos cojan. ¿De dónde vienen? ¿Cómo os hacéis? De Zaragoza. Ah, de Zaragoza, ¿la fabricación es aquí? No, los cars están fabricados en... Son nacionales, ¿sí? Y están fabricados en Valencia, ¿no? Muy bien. Y llevan motor Honda, que es lo mejorcito que hay. Bueno, los cars son de muchísima calidad. Y en cuanto a seguridad, ya te digo, hay varias personas y no dejamos que nadie corra, se pase. Vamos, lo tenemos súper controlado. Llevamos varios años y jamás hemos tenido ningún accidente. Bueno, pues no lo va a haber ahora, ¿no? Sería demasiada mala casualidad. Seguro que no. Oye, yo decía que despertaba esto mucho interés, sobre todo en los hombres. No sé si tú, que ya llevas años, como dices, en esto, ¿a las mujeres también se animan a subir a los cars o no? Ya lo creo, ya lo ¿sí? creo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y hay señoras o señoritas que lo llevan mucho mejor que los hombres, ¿eh? No me digas. O sea, fíjate, sí, pues sí. Esto no lo hubiera dicho esto, nunca, a pesar de ser para mujer. Para todo el mundo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho, ¿eh? Oye, ¿es biplaza? ¿Solamente es una persona a la que se puede montar? No, hay de dos tipos. Hay biplaza para dos personas y de una plaza para una sola persona. Y el circuito imagino que es fácil, ¿no? Bueno, el circuito es un oval, ¿vale? Sí. Y lo que ocupa toda la pista, el máximo son 40 metros por 15 de ancho. O sea, suficiente para divertirse y para no tener peligro. Y además, con esas distancias no los carros los llevamos totalmente recortados para que no alcancen su máxima velocidad, ¿no? Eso está muy bien también, velar de nuevo otra vez por la seguridad. Francisco, no tiene, tiene lo que te decía, tiene la velocidad justa para divertirse, pero que no sea peligroso, ¿vale? Claro. Ahí están. Ahí está el punto, ¿no? Que hay que el conseguir. Punto, exacto. Francisco, ha sido un placer hablar contigo. No tenemos tiempo para más, pero bueno, queríamos también informarnos, ¿no?, para que la gente supiera que es lo que se iba a encontrar en los CARS a las 5 de la tarde, lunes 26. Y mañana recuerden esas megapantallas, ¿no?, de casi 3 metros con las videoconsolas en el pabellón polideportivo y los patines de 3 ruedas. Muchas gracias, Francisco. Muy amable. Un abrazo fuerte. Venga, vale. Gracias. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0. She was more than beautiful. Closer to ethereal, with a kind of down-to-earth.